Visión Nacional. Fernando Muñoz es el legislador que hoy ocupa la banca que tenía Susana Rinaldi. Un muy buen trabajo de Fernando Muñoz, es silenciado sistemáticamente por la prensa hegemónica y, por suerte, vecinos como Rubén Poli, inundado 2013 de la zona de Villa Urquiza, laburan y laburan y laburan para que vos sepas de qué se trata realmente el asunto. Mirá qué costado tan interesante, sobre todo si uno puede trazar un paralelo con la foto de Vidal, con las botitas chapoteando en el barro del Gran Buenos Aires. Resulta que un año y medio después de aquellas inundaciones, un año y medio después, allá por septiembre del año 2014, la gente de salud del gobierno porteño le encargó nada más y nada menos que a Poliarquía, que haga una especie de relevamiento cuantitativo para que se lleve adelante un sistema de atención de salud especial para aquellos que fueron damnificados por las inundaciones. ¿Cuánto cobró Poliarquía por este relevamiento? 435 mil pesos. Abro paréntesis y digo, ¿qué puedo creerle yo a Poliarquía de acá en adelante cuando me den cifras de algún tipo de encuesta que tenga que ver con el PRO, con Macri, con Larreta o con quien sea? 435 mil pesos cobró Poliarquía por decirle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que había que entregar 100 mil credenciales, que eran 100 mil los tipos que necesitaban ayuda sanitaria especial. Muy bien. ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad? Bueno, vamos a distribuirlas. Y para eso contrató al Latin America Postal por nada más y nada menos que 575.487 pesos. A ver, hagamos cuentas. Ya llevamos en esto, en una consultora y en un correo privado, 1 millón de pesos. ¿Sí? Pero Muñoz acaba de presentar un pedido de informe que lo primero que se pregunta es, ¿por qué 100.000? ¿De dónde salió ese número? ¿Cómo sabemos que son nada más que 100.000? Tengan en cuenta ustedes, por ejemplo, que la Comuna 12, una de las afectadas, tiene cerca de 500.000 habitantes. La 12 tiene 500.000 habitantes. Bien. Pero lo que Muñoz acaba de descubrir es que de los 100.000 solamente se repartieron 30.935 credenciales. ¿Y el resto? ¿Dónde está el resto? ¿Y las otras 70.000? ¿Se puede hacer negocio con los inundados? Y sí, ¿por qué no? Claro que se puede hacer negocio con los inundados. Rubén Poli, bienvenido, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Gustavo, gracias por esta convocatoria y la verdad que seguimos como estábamos. O sea, qué bárbaro, peor. Qué bárbaro. ¿Se puede hacer negocio con los inundados? Y sí. Sí, ¿y sí? Esto estás comentando, lo descubrí en mi afán de poder encontrarle una solución a este problema, en mi afán de romper el bloque de silencio que hay en funcionarios y medios, y el caso de, puse la palabra inundado en el boletín oficial del gobierno de la ciudad y me encontré con esta insólita distribución de credenciales que nunca sucedió, nadie recibió absolutamente nada de esto. Y considerando que estamos ante un partido que se ha armado en base al puro marketing, obviamente que si lo hubiese hecho, si hubiese generado estas credenciales, lo hubiese publicitado ampliamente. Mm. De modo que es algo que no existió nunca, es algo que quedó tapado en expedientes. Una empresa distribuidora de correspondencia se benefició de una supuesta distribución de 49.000 credenciales sobre un número de 100.000. Es extraño, de dónde, como decías, de dónde sale el número de 100.000, sí. Y es extraño que, habiendo ganado una licitación para distribuir 100.000, haya distribuido 49.000, nadie le pregunte acerca de dónde está la lista de esos beneficiados que supuestamente cubría ese programa. Uh-huh. Entonces, yo te quería pedir un, antes que continuar hablando, sí, que vos me dieras más o menos una idea de cuánto tiempo tengo más para hablar. Porque y hasta las noticias, mira, nos quedan 3 o 4 minutos. Bueno, ¿por qué? Porque en toda crisis, como sí, bien señala la cultura oriental, hay un peligro y una oportunidad. El peligro en esta ocasión es que se repita todo lo que viene sucediendo, y la oportunidad es que, dada que estamos entre las circunstancias de las próximas elecciones, estamos hablando de este tema. Sí. Como acá atraviesa absolutamente todos los espacios políticos y el drama es cada vez mayor, estamos hablando. Incluso están hablando lo que nunca hablaron. En el caso tuyo, yo lo remarco, sos la excepción. Cuando tuviste una radio abierta en Tecnópolis de Radio Nacional, me invitaste para que vaya con 4, fui con 14 inundados de distintas cuencas. Y salió algo maravilloso. Y recibiste y comenzaste diciendo algo que ayer te escuchaba decirlo de vuelta en el programa Félix Crow, que no hay ex inundados. No hay ex inundados. Sí. Entonces creo que acá, desde el gobierno nacional, provincial, municipal, todos estamos atravesados, los medios, las unidades académicas, los afectados, los no afectados, por una posibilidad de un cambio cultural. Bien. Creo que esto se tiene que transformar en una política de Estado. Muy bien, muy bien. Entonces, creo que hay una oportunidad, hablando de las donaciones que se están realizando, nosotros podemos generar una donación adicional, que es nuestro tiempo, nuestro espacio, sobre todo de parte de los medios, de que este tema entre inundación, porque va a volver a haber inundaciones, sí, entre inundación e inundación, este tema no vuelva a quedar oculto, y que personas como, por ejemplo, que han tenido una exposición tanto en Página 12, ayer lo escuchaba que Aliberti por fin habla de las inundaciones y lo entrevistó a María Eva Kostubikis, es la secretaria académica de Hídrica de la Facultad de Ingeniería, la única persona de la Facultad de Ingeniería que se ha puesto del lado del débil, del lado del desprotegido. Ella en los fines de semana está metida en medio del charco, en medio de la mierda cloacal, al lado de nuestras asambleas de inundados, y nos ha dado apoyo técnico y moral para estas situaciones. Y hemos estado capacitados a tal nivel que el año pasado se hizo en la ciudad de La Plata un seminario internacional de riesgo hídrico y hemos sido invitados a disertar. Yo he tenido la extraña sensación de estar hablándole a expertos de Holanda, de Brasil y de la Argentina, porque desde lo que es la base del problema, nosotros tenemos mucho para decir. Exactamente. Se convierte el inundado, lamentablemente, en un tipo que sabe mucho más que el técnico, porque lo experimentó en el terreno y porque la inundación se le llevó un cacho de su vida. Ahí está puesta la apuesta territorial, ¿no? Claro, exactamente. En San Antonio de Areco la situación viene siendo tan dramática ya ellos han logrado la figura del veedor técnico en la provincia de Buenos Aires. De esa manera, quien es afectado y recibe capacitación en la Facultad de Ingeniería puede inspeccionar las obras hidráulicas que se ejecuten. Eso es algo que obviamente en la ciudad de Buenos Aires jamás lo van a implementar. Si el gobierno de la ciudad de Buenos Aires estuviera orgulloso de las obras que van a hacer, este caso por ejemplo el Vega, ya lo hubiera expuesto de manera. Nosotros lo único que tenemos es en una reunión con Daniel Capdevila, que es el que se encargó, es ingeniero mecánico, no hidráulico, como incluso pone un periodista de la Nación hace pocos días, ese ingeniero que estaba a cargo de las obras del Maldonado durante 3 horas, en las cuales pudimos estar con él tranquilos en despacho de Santilli, la mega obra millonaria, multimillonaria que se hace el Vega, nos la explicó en un papel a mano alzada a 4. Significa que no les importa mostrar esto o algo quieren ocultar. Te cuento que incluso se piensa implementar, están estudiando en el gobierno de la ciudad implementar un seguro para catástrofe, de que es una manera también de lavarse la mano por parte del gobierno de la ciudad. Muy bien. Rubén, un gran abrazo y como siempre seguimos en contacto con este y cualquier tema que tenga que ver con el barrio. Por favor, que las inundaciones no queden de vuelta invisibilizadas, sí, y te agradezco mucho tu compromiso por el tema. Gracias. Rubén, un abrazo. Un abrazo, gracias. La última vez que los vecinos de zona norte de la ciudad de Buenos Aires hicieron un acto fue allí en el codo que hace la avenida Balbín frente al Parque Sarmiento, a muy pocas cuadras de la General Paz. Iban a exponer una película hecha por ellos mismos destinada a mostrar qué fue lo que sucedió entre abril de 2013 y fines del año 2014, principios del año 2015. ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad? Les cortó la luz. De eso se trata. Iban a utilizar ese cartel enorme, la gigantografía del polaco Goyeneche que le da la bienvenida a quien llega al barrio de Saavedra, como pantalla. Y la respuesta del gobierno fue cortarles la luz. Esa es la parte de las inundaciones que nunca te cuentan, que no sabes y que queda invisibilizada a través de los medios de comunicación. Más allá de que no hay plan de contingencia, no hay nada. Y que, por suerte para don Mauricio, en los últimos 2 años ha llovido en la capital federal, vaya uno a saber por qué, menos que la media. ¿Qué va a ser? Así nos trata el clima.